Muy buenas noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran Dos, barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy me acompaña un amigo de larga data, director general de un grupo emblemático dentro de la música cubana, que ha cumplido una cantidad de años tremenda, fundado en estos tiempos, y además es un personaje de la televisión, de la radio, un polemista consumado y un hombre que es un ejemplo de tenacidad y un ejemplo de compromiso. Hoy, incluso, en ese ejemplo de compromiso, forma parte de nuestro Parlamento. Eso dice mucho de él, de lo que piensa, de lo que cree y de lo que ha defendido. Amigo Gómez. ¿Cómo estás, hermano? Brutal. Qué alegría. Uy, gracias por haberme invitado. No, pero ¿cómo no te voy a invitar? Cuando yo, Jorge, tengo a mi grupo de información, yo le llamo, que más bien es de búsqueda de las redes sociales y en todos estos nuevos instrumentos que tenemos para buscar información para la gente, aparece poca información del Jorge Gómez muchacho, del Jorge Gómez joven, César, o sea, aparece poco de eso. Como digamos lo fundamental, a pesar de muchas cosas que yo he hecho ya a lo largo de una larga vida, lo más trascendente, lo que más la gente conoce, es el grupo Moncada. Siempre la historia del grupo, la biografía del grupo, pues tiene una preeminencia con respecto a la biografía de uno. O sea, la gente te pregunta más cómo surge el grupo un poco detrás. Pero yo realmente no tengo otra cual, siempre me he sentido muy orgulloso. Tuve unos padres maravillosos que fueron, tú hablabas de tenacidad, de esas personas tenaces, trabajadoras, que con muy pocos recursos, prácticamente en una pobreza bastante evidente, lograron sacar adelante una familia de universitarios, de personas que han logrado hacer algunas cosas en el mundo de la cultura, sobre todo. Siendo ellos un profesor martiano, de esos que no ganaba prácticamente nada en otras épocas, y un ama de casa. Entonces, mis hermanos, bueno, César fue de alguna manera mi guía en muchas cosas, porque mi padre trabajaba mañana, tarde y noche, porque si no trabajaba tres veces al día, pues entonces no llegaban ni los 4 kilos que hacía falta para comprar lo elemental. Tuve la suerte de que mi tío Raúl, hermano de mi padre, pues fuera una persona que leía Martí, seguía todos sus preceptos. Era también un excelente deportista. Mi tío había jugado con Willy Miranda en Orbay Cerrato, que era una de las buenas de pelota. No, Orbay, eso, sí, ¿no? Pero que tenían un terreno de pelota ahí, parece que tenían un buen equipo. Una mueblería. También jugaba voleibol, eso me hizo a mí también aprender a jugar voleibol cuando muy joven. Me llevó a ser, por ejemplo, parte de la preselección nacional de voleibol en algunos momentos. En fin, mi infancia y esa primera juventud transcurrió entre, que para mí fue un definitivo en mi formación, conocer algo del deporte y una familia en la cual me sentí siempre muy tranquilo. Mi hermano más chiquito, pues, en un casino muy joven, sí, eso me hizo a mí. Yo soy muy mal bailador, pero él era un gran bailador. ¿Cómo es posible que le digan a Juanito el abuelo del casino? No, es que Juanito, cuando tenía 13 años, le salió un lunar de cana. Y entonces los niños que lo veían canoso le pusieron el abuelo desde entonces. Y entonces mi niñez y mi primera juventud, pues, transcurrió en eso. Empecé a estudiar piano a los 9 años, más o menos. Una profesora que fue la que me puso los dedos en el piano desvencijado que había en casa de mi abuela, de mi tía Berta. Pues ahí también hice mis primeras cosas en el piano, y como siempre estuve en escuelas públicas, cuando estaba en sexto grado, yo había entrado en sexto grado con 11 años, y decidimos hacer un conjunto musical. Le llamamos Ritmo del Mar. ¿Pero que tocaban covers y eso? ¿Cosas que oían o cosas que ya componían? Bueno, primero, el único que tenía algún conocimiento musical era yo. Un mulato muy emprendedor y que cantaba muy bien, cuyo nombre es Alejandro Torrens, es el padre de David Torrens. Ah, caray, como todos se van conociendo. Dacio, muchachos pobres de ese barrio, que decidimos hacer ese... ¿De cuál barrio? Ahora no, que dijiste, no dijiste nunca de cuál barrio. Jesús del Monte, o sea, 10 de octubre. La escuela estaba en lo que se llama Jesús del Monte, en la calzada Jesús la del casada. Monte, 10 de octubre. Y alguien nos dijo que existía un programa... Un cabeza de perro por la cerveza. Por la cerveza, por sí, la cerveza. La cerveza Guinness. La Guinness cabeza de perro. Entonces, ellos patrocinaban un programa con, que hacían esos pandillas que eran grupos artísticos de barrios pobres y los llevaban allí. Nos llevaban por la tarde a la cotorra y nos daban un almuercito y salíamos para, bueno, la pandilla que le tocara, la Jesús de Monta, la de San Miguel, la no sé quién, pues a la que nos tocara íbamos ahí y hacíamos esa... Cuando hablas de la cotorra, donde se hacía el agua, ¿no? El agua mineral de la cotorra. Ya. Entonces, el problema está en que nosotros tocaba conseguir en partituras, eso que se vendía entonces una partitura más o menos simplificada, qué sé yo, Cerezo Rosa, bueno, perfecto. Y el alardoso que fue nuestro gran hit. Alardoso. Eso, bueno. Entonces fue mi primera incursión en la música. Ya te digo, después, lamentablemente, la situación económica se puso mucho más difícil en mi casa, tuvimos que vender el piano. Fue un momento realmente amargo, pero la vida después me premió con la posibilidad de que en momentos que lo que menos me imaginaba es que podía pasar, vuelves a tener. Y además, y efectivamente, en tener un grupo musical que muchas veces, cuando tenemos, bueno, todos los problemas que hay en un grupo musical, que son miles, pues siempre recuerdo aquellos momentos dificilísimos que para conseguir una maraca teníamos que hacer, hasta construimos maracas nosotros en ese grupito para que sonara el mismísimo Alejandro Torrent. Tú eres una persona que eres polemista, Jorge. O sea, a ti te gusta defender tus puntos de vista. Siempre te he visto, además, con mucho respeto, defender los puntos de vista de los demás. Sencillamente exponer el tuyo y defender tu punto de vista y que te convenzan. Eso empezó ahí. ¿Empezó en tu niñez o eso se fue desarrollando cuando ya tú entraste? Mira, a... Yo te digo, la suerte de haber contado con una persona tan cercana como fue Raúl, mi tío. Sí, Raúl Gómez García. Raúl Gómez García, es algo que me dio una visión del mundo muy particular. Él y mi hermano César me enseñaron a leer y escribir ahí. Empezó a pasar el tiempo y nos sentábamos a discutir cosas que tenían que ver con las cosas más demasiado importantes para mí, que fue prefigurando una especie de propensión hacia ciertas preocupaciones filosóficas, ¿no? Tengo buenos amigos, un amigo mío, Pedrito Ángel Hernández Gómez, por ejemplo, que era desde muy temprana edad, nos sentamos a discutir en los primeros años del preuniversitario, a discutir cosas que podían ser trascendente. Entonces, y algo de que yo ganaba más discusiones cuando no descalificaba los argumentos del interlocutor, sino que los hacía míos también. Es decir, si el interlocutor tiene dos o tres cosas que yo no sabía, no conocía, me está dando una información que si la uno a la mía, en la cual él no está de acuerdo y no los conoce, pues posiblemente tengo más argumentos para... Sí, lo colocas en tu texto. Claro. Y entonces me di cuenta que era una manera de polemizar un poco más justa. Y eso me sirvió siempre, en todos los momentos cuando estudié economía. Creo que por ahí es que yo logro entrar en el departamento de filosofía, porque yo era un estudiante de economía. Y en realidad me ha traído muchos problemas ser así, pero también bueno, pero me ha traído muchas satisfacciones. Bendito es buscarse los problemas, digo, por tener opiniones. Ahora, ¿en qué época de tu vida empieza pensamiento crítico? ¿Quién es pensamiento crítico y por qué desapareció pensamiento crítico? Los primeros años de una revolución son realmente cosas, son momentos en los cuales las cosas cambian muy rápidamente. Sí, y son rompedores, ¿no? Ajá, exacto, y son como grandes saltos, como grandes, digamos, rupturas, y, en fin. Entonces, yo el departamento... Y sí, había un pensamiento como muy crítico, en el sentido más estricto, de las estructuras de ciertas cosas tradicionales que se daban en ese momento en la universidad. Y entonces allí conozco personas que marcaron muy fuertemente mi manera de pensar. Muy cerca del departamento estaba Juan Valdez Paz, que acaba de ser ahora galardonado con este premio de ciencias sociales, hasta Lucila Fernández, que estaba tratando de ver cómo encontrábamos un camino para la estética. Allí tuve muy buenos amigos siempre y además aprendí mucho. Me marcó mucho. Un poco después de entrar yo en el departamento, se crea la revista Pensamiento Crítico, que también dirige Fernando Martínez, y entonces aquí hay un momento en el cual realmente empiezan a publicarse cosas que tendían a dar una visión muy panorámica de por dónde andaban las corrientes fundamentales de pensamiento en torno a los problemas contemporáneos y también en torno, ¿por qué no?, a ciertas cosas históricas. Hoy, en la actualidad, hay toda una corriente de pensamiento que se llama pensamiento crítico, muy en los entornos nuestros. Y me siento muy satisfecho de tener entre mis amigos a esas personas. Que muchos de ellos, no todos, porque nunca se puede ser tan general, pero muchos de ellos forman parte de la vanguardia cultural e intelectual del país hoy. Bueno, ahí en ese departamento hay una Nacional de Historia, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Vaya. Tú me preguntas, bueno, ¿cómo desaparece eso? Yo realmente la respuesta no la tengo. Es decir, ¿cómo? ¿Por qué desaparece el departamento? Quiero decir, desaparece, la revista desaparece de repente. Un buen día no se edita más y se acabó. ¿O la fueron marchitando? Poco a poco fueron desapareciendo. Bueno, un proceso de los muchos que tienen lugar en una revolución. Sí, claro. Cuando desaparece el departamento de filosofía, yo voy a formar parte de una entidad que se armó, que se llamó Televisión Universitaria. Esa era la pregunta que venía, digo. Pero te adelantaste, pero me alegro. No, yo me entro en la Televisión Universitaria de una manera curiosa. Formando parte del departamento de filosofía, un grupo de personas fuimos llamados al ICRT para, sobre todo la gente que teníamos que ver con ese grupo de estética, para asesorar, ver en qué podíamos ayudar nosotros desde la filosofía a un tipo de programación que estuviera más cercano. Cuando entro en el ICRT, conozco dos personas que a mí me fascinaron. Uno es Caíña Sierra. Bueno, es que uno de los fundadores. Bueno, Caíña para mí fue el descubrimiento. Y después, te lo digo y no tiene. Amaury Pérez. Ah, caray. Amaury Pérez. Gente fascinante. Pero además, una persona con un talento tremendo y la más popular de las personas. Un tipo sin ningún empaque. Amaury Pérez era Amaury Pérez, yo de niño era Amaury Pérez, todos los programas hacía Amaury Pérez. Y cuando yo conozco a Amaury Pérez y me trata como si fuera su igual, eran como hermanos. Ellos. Sí, muy, tenemos una gran relación. Entonces, en aquel momento esto arranca a tal hora, termina a tal hora y hay que terminar. Y letra, cuando dice letra, vamos al aire. Entonces, aquella cosa de la disolvencia con aquella cosita. Con Amaury, me decía, Amaury, déjame ensayar aquí. Y en un programa que habíamos inventado, el primer programa de Sara Lere, de una serie que se llamó Recital, habíamos invitado a Omara. Era la primera persona que iba a salir en el primer programa Recital. Y Amaury me dice, nada, y ahora Omara, te toca a ti fulano, ese es el Dolly, qué sé yo. El caso es que cuando vamos a salir al aire, que están diciendo, preparado, letra, qué sé yo, Amaury me pone los teléfonos y dice, dale, métele que vamos al aire. Y yo, yo así, aterrado, dice, no, si es que yo mientras estaba en el ensayo, yo estaba en otra cosa, el que tiene las anotaciones, porque ¿qué cosa? El viejo Amaury, ¿qué cosa? Me dio esa tremenda oportunidad y de verdad que no solo le estoy agradecido porque me hizo lanzarme, a lo mejor si lo hubiera pensado mucho no lo hubiera hecho nunca, pero lo hice y me... Era bueno él haciendo eso, ¿no? Diciendo, métele, era una frase que él tenía mucho, métele. Tranquilo, y entonces, como ya tenía esa experiencia... En el momento que salgo de la del departamento de filosofía, se está creando esta televisión universitaria. ¿Quién era la persona que tenía ahí experiencia? Bueno, pues yo que hacía programa de televisión. Claro, claro. Y entonces... estaba junto contigo ahí. Estaba, por ejemplo, Julio Puente, que murió lamentablemente. Estaba Germán Piniella, una persona de quien aprendí muchísimo también. No, porque es un hombre cultísimo. Cultísimo. Estaba Tony Lechuga. Entonces, éramos los que hacíamos los programas. Ahí había de camarógrafo un muchacho que fue un excelente director de televisión, que fue Douglas Ponce. Y con también esto, fallecido, desgraciadamente. Con esto, pues, armamos la programación. Y yo te decía que cuando empezamos a hacer esa programación de la televisión... Sí, que era como una hora, ¿no? Lo que daban. Sí, a veces, en el caso mío me daban una hora porque yo lo hacía los domingos, ¿no? Y entonces, recuerdo que lo primero que hicimos fue un programa sobre la música de Chico Buarque. Y logramos que el movimiento de aficionados universitarios de aquella época, pues, tomara un rumbo que fue muy interesante. Ahí... una de las personas que iba a todo ese programa era Julián Fernández. Bajo y tres y todo. Y entonces, a Julián yo lo llevaba a todos los programas. Y Julián te lleva a ti un domingo a ese programa, más en San Miguel. Sí, sí, lo recuerdo. Y entonces me dice, mira, yo estaba en el tiempo. Y yo no estoy muy seguro, no, es una cosa que te voy a hacer yo la... mi estancia en los medios. Yo no estoy muy seguro, pero creo que la primera vez que te pusiste en la televisión ya como de Amaury, que podía andar en... No, como Amaury Pérez, trovador, y se sentó ahí. Sí, fue la primera vez. En la televisión. En realidad fue ahí. En un programa que hago yo, y yo me quedé fascinado con las canciones que tú cantaste. Claro. Sí, canté dos canciones que ya no canto, ni que ya me acuerdo, pero... Sí, importante fue mi estancia en Pensamiento Crítico, en el Departamento de Filosofía antes, la estancia en la televisión universitaria, ya empezó a meterme en un camino en el cual he seguido hasta hoy. Y por supuesto, en un momento determinado, como no bastaba con que las guitarras acompañaran a los trovadores, dije, tenemos que hacer un grupo musical. Tampoco tú podías coger a los grupos y decir, ahora monten todo. Entonces yo lo que me hice fue armarme mi hermana, de inventar, de arreglar y hacer todas esas locuras que se nos ocurrían en el programa. Y es el núcleo inicial del que sale Moncada. Del que sale Moncada. Esa gente. O sea, Pedro Gordo, Julián, Jiménez. Pero entonces los primeros eran Alberto Falla. Alberto. Y Julián. Y tú. Y Manolo Calviño. Y Manolo Calviño, claro. Que Manolo Calviño también tenía experiencia musicales, porque vaya, ¿de qué hablamos? Tú sabes. Bueno, Manolo era, entre otras cosas, cantante de Los Dada. De Los Dada, claro. Un grupo de rock, sí, hombre, de aquellos, no. De los famosos. No, sí, ¿no? Y lo mismo cantaba en inglés, que cantaban cosas de Juan y Junior, sí, y eso. Sí, sí, pero Manolo es un musicazo. Sí, sí, sí. En realidad, con Manolo Calviño se ganó un gran comunicador, un gran psicólogo, pero perdimos un tremendo músico. Tremendo músico. Un músico, pero fuera de serie, igual, y multifacético, con una voz interesantísima, buen compositor. Y entonces, bueno, tuve esa suerte de hacerme acompañar por Alberto, tipo formidable en todos los sentidos. Julián, Pedro y Manolo son, digamos, núcleo. Y si ahí nos encontramos pues con Tomás, con Jiménez, con Juanito, mi hermano, que era todo un personaje moviéndose en escena y eso. Y entonces, ahí formamos. ¿Pero por qué se dice que fue Melba Hernández la que le puso el nombre? Bueno, porque fíjate qué curioso es lo del nombre. Porque, claro, lo que es un hecho histórico es el asalto al cuartel Moncada. O sea, el Moncada es un cuartel que ya existía. A nosotros nos invitan a una actividad que había en un pueblecito que se iba a inaugurar, que era el pueblecito Ventré. Melba era la presidenta del Comité de Solidaridad con Vietnam, Laos y Cambodia en aquel momento. Y la persona que iba a hacer el resumen era Melba. Melba, yo había tenido la suerte de conocerla de niño. Por el mismo vínculo con tu tío, claro. Con Raúl, ¿no? Y cuando nos encontró, que ella me reconoció, me dijo, hey, ¿qué tú haces aquí? Le dije, bueno, pero ¿qué? Estoy en un grupo musical, estamos haciendo esto. Y entonces, ¿y cómo se llama el grupo? Le dije, bueno, el grupo no tiene nombre, el grupo, nada, un grupo universitario. Y entonces yo le dije, mire, yo realmente, por lo que para mí significaba el asalto al cuartel Moncada, el nombre Moncada me era muy entrañable, ¿no? Mi preocupación es que fuera como irrespetuoso un grupo de gente en la universidad ahí, un grupo que tú no sabes si va a durar o no va a durar, ponerle un nombre que tenía una connotación. Y entonces, cuando ella nos va a presentar, ella termina su discurso, bueno, ella no esperó a que hubiera un maestro de ceremonia que nos presentara, sino yo tengo la dicha, la suerte de presentar a un grupo que está con el grupo Moncada. Entonces, a ya. Partir de ahí nos acompañó el ahora, la primera vez que yo recuerdo haberlos visto fue en la sala, sería Thalía, Thalía. Concierto. Ah, bueno, un concierto donde hicieron una obra. Claro, la canción de Moncada, que todavía no, pero ahí todavía no nos llamaban Moncada. Claro, pero era, vamos a ver un grupo de la sí. universidad, y fue con Virulo, y Julián me dijo, oye, voy a tocar en un Julián, lado, vaya. No, Julián fue, bueno, estábamos muy impresionados con todo lo que pasaba alrededor nuestro, y que de Luis Hadvig, que tocaba el grupo Quilapayún. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos nosotros una cantata con ritmos cubanos, utilizando varios, y usamos como tema La Gesta de Moncada? Y entonces hacemos la canción de Moncada, que fue nuestro segundo disco, por cierto, y la estrenamos mucho antes de grabarlo, por supuesto, en la Sala Thalía, tienes toda la razón. Sí, yo estaba ahí. Fue realmente una cosa muy bonita. ¿Cuándo Moncada explota así de una popularidad incontrolable? Mira, por lo menos para mí era incontrolable, pues 40.000 personas, 30.000 sí. personas, escalinata. Primero hay una etapa de nosotros, un momento donde estamos formando el concepto general estético. Sí, los cantantes, Alberto y Capiño. Y Manolo, sí, Manolo Capiño. Entonces, con eso hicimos algunas cosas. Nosotros, por ejemplo, fuimos al Festival de la Canción Política de Berlín. Después Manolo nos sigue con nosotros, hacemos una segunda participación en el Festival de la Canción Política de Berlín, hacemos Checoslovaquia, etcétera. Entonces ya empieza a crearse una especie de, bueno, en aquel momento, si ya tú habías viajado alguna vez, ya seguramente que porque eso era importante, ¿no? Entonces ya, importante. Ya tú sabes, habíamos hecho dos viajes, uno de los cuales habíamos estado como en cuatro países, y nos invitan a ir a los Estados Unidos, hacemos un concierto en la Berkeley, en la famosa escuela Berkeley. Por cierto, un disco que, para mi satisfacción, fue parte de la Smithsonian Collection, que es una colección. Sí, el supermuseo que está en Washington. Entonces, quiere decir que esto empieza como a consolidar una especie de prestigio, ¿no? Después, ya con un sobrepauso de Moncada y algunos eventos, algunas cosas en el Amadeo Roldán y todos estos viajes, Alberto sale a hacer otras tareas que le habían asignado, y entra Augusto Enrique, que tú lo has tenido aquí en el programa, de manera sí, que tú sí, sabes, Augusto claro. Es... Yo tengo que decir, Augusto, a mí personalmente, hubo personas que me dijeron, en aquellos momentos en que habían evaluaciones y otras cosas, cuando entró Augusto a cantar en el grupo, por poco devalúan el grupo. Está la verdad. Sí. Me dicen, pero ¿cómo un grupo como Moncada va a tener ese cantante que es un loco, que corre de un lado a otro, que es un... No sé. No te voy a decir el culto las palabras que me dijeron. No. Porque yo me quedo así, digo... Bueno, pues si quieren me devalúan o lo que sea, pero ese es el cantante, a mí me parece que es un excelente cantante, y esa es la persona que a mí me va a servir para hacer, como yo no sé cantar, la persona que puede expresar muchas de las cosas que yo tengo es esa persona que tiene esas posibilidades vocales y todo ese universo que podía ir desde cantar un guaguancó sensacional hasta una pieza de Los Llanos de Venezuela como si fuera llanero, hasta Caruso, de Lucho Dalla, como si fuera el mismísimo Pavarotti. Entonces, digo, bueno, pues, como yo voy a tener a este hombre aquí, no. Y entonces, yo creo que en eso, que ahí viene ese momento, dice, de la explosión. Era buscar un grupo respetado, bien, pero cuando entra Augusto, Tony Lechuga además hace Oye Siempre Todo, un serial de ruptura. Obviamente Oye Siempre todavía significa una ruptura en la televisión cubana por muchas cosas. Y Edesio había hecho esta obra ante nuestro asombro. Edesio, que era de un mundo tan diferente al nuestro, que estaba en la música electrónica, etcétera, propone que sea Moncada quien toque la obra. la dirige claro. Tony, que además compañero mío de la televisión universitaria. Y el que canta el tema, con el Moncada, por supuesto, es Augusto. Y entonces Augusto, aquel tema, sí, resulta que allí en aquella escalinata, una de las cosas que se hacen, ya nosotros estábamos haciendo la escalinata, con Alberto habíamos llegado hasta llenar la Casa de la Feu. Bueno, la Casa de la Feu es grande, tampoco. Y la llenamos, y empezamos a hacer, en los últimos momentos, la hacemos con Augusto, aquello empieza como a desbordarse, y un buen día, Juanito, que era el que dirigía esa peña, dice, vamos para la escalinata. Y empezamos la mitad de la escalinata, de la mitad para arriba, hasta que bueno, fue como tú decías, casi desbordante. Sí, sí. Y creo y que después empezaron a hacer giras por todo el país y era lo mismo. Sí, sí, es el momento de Oye Siempre Todavía, de Fundar una Esperanza, de Corazón Corazón, Yo Te Quería María, bueno. Oye, a incorporar canciones, no solo las que ustedes hacían, sino canciones de Fran, de Angelito Quintero, de Leonardo Afonso. Angelito, eran sobre todo de ese grupo de compositores, llamémosles en aquel momento emergentes, hoy sí. Son consolidados todos, pero que daban la vida porque el grupo Moncada le cantaba una canción, pues yo recuerdo lo contento que estaba Angelito Quintero cuando ustedes le cantaron su canción y corazón, se apegaron. Corazón, corazón, corazón. Corazón, corazón, corazón, que el nombre de la canción original es Nacimos del Fuego. Y Julián, con esa biscome que tenés, decía, Angelito, es que eso tiene un nombre de película rusa que le ronca el mango. Nacimos del Fuego. Entonces, ahí le pusimos Corazón, Corazón, que era lo que se repetía. Ese fue, el más que hoy siempre todavía, el hit máximo en aquel momento fue Corazón, Corazón. Pero bueno, antes de eso, habían como tres grupos que más o menos manejaban el mismo formato. Sería Manguaré, Mayohuacán y ustedes. Pero tengo la impresión, y tú me dirás si estoy equivocado, que los primeros que empiezan a decir, se puede cantar para escuchar y para que bailen, fue Moncada. Nosotros tenemos el criterio de que la música, tú recuerdas que en aquella época se hablaba mucho, ¿no? Porque había muchos compañeros que se ponían bravos si cantando una canción la gente a lo mejor se paraba a bailar. Entonces, a mí me parecía todo lo contrario. A mí me parecía que en Cuba, sobre todo, donde la gente disfruta la música de la manera en que la disfruta, una de las formas en que la gente siente que la música lo está acompañando, de verdad, es cuando siente deseo de bailarla. En aquellas discusiones que la música es para bailar y para escuchar, era como una especie de dicotomía. Había que, o una o la otra, yo dije, ah, no, pues la nuestra no es ni para bailar ni para escuchar, es para participar. Usted participa en lo que usted quiera. Muy bueno. Y una cosa que todavía digo en los conciertos, tengo que decir que yo me di cuenta un buen día de que el verdadero concierto, la imagen más fuerte de los conciertos no era lo que estaba pasando arriba de escena, sino lo que el público era capaz de inventar, de diseñar en su participación. Claro, por eso la cantidad de cambios de músicos y todo que han tenido en el grupo no ha afectado nunca el proyecto. Yo fui muy desprejuiciado siempre con todo lo que tenía en las manos para... Igual que cuando vi a Augusto, dije, este Augusto y Alberto no se parecen... No, ni nada, absolutamente, ni la voz, ni... Pero yo estaba claro que esto debía funcionar de esta manera. Y entonces, también no tenía ningún prejuicio con ningún tipo de instrumento. Nosotros éramos un grupo de la Nueva Trova y muchos nos clasificaban con grupo Lenguaré o Mayohuacán. Y nosotros, ¿por qué? Si a mí me encantaba el grupo Experimentación Sonora de Lecay, si no tenía una batería, ¿por qué? Porque tampoco teníamos dinero para eso, ni se encontraba eso ahí en la dirección de aficionados. Pero no tenía prejuicio con eso. De modo que todo lo que caía en nuestras manos nos servía para hacer música y eso entra con un... Bueno, si no tenemos, por lo menos tenemos una caja, pues le damos la caja y un bombo. Ese tipo de cosas, yo creo que nos acompañó siempre y... Yo creo que la gente agradeció siempre eso, que nosotros nos enfrentamos muy desprejuiciadamente a la música y al criterio de que el público es lo más importante. Y a veces, pues, las condiciones sociales van cambiando, las condiciones de la difusión van cambiando, los difusores no son los mismos. O sea, hay un momento en que una agrupación es que pueda ser capaz de ir sin modificar sus fundamentos esenciales, lograr ir adaptando eso a las nuevas formas de existencia. Hay un ejemplo tremendo que es Bambán, eso es irrepetible. Bueno, lo estás repitiendo en otra tesitura, porque es otra música, es otro. Te quiero preguntar cómo tú andas de amores, tú, porque hace tiempo que yo no te veo con la primera. Es mi princesa, chico. Yo siempre digo la princesa, porque absolutamente, es una mujer que tú la ves así, tú dices, desde que se hicieron novios. Tengo una linda relación con ella y tengo además un hijo que es mi sol contemporáneo, es casi el lugar para donde miro siempre, de las cosas que tengo que hacer, que estudia ahora piano, está en Caturla, y tenemos esa unidad. Pero tú no tienes ese solo hijo, tienes más de ese hijo. Bueno, es el que me organiza, todo el tinglado. Como yo voy aquí con el trate, que hay gente organizando, claro, el que me organiza todo el tinglado, claro, el club, es mi hijo. Ahora, ¿cómo combinar? Voy a hablar de los discos, de este programa de televisión que tú tienes, como conductor, y además pones muchísimas cosas que no se ven en otros lados, ni siquiera en el paquete, pero bueno, eso ya se va quedando. Sí, encuentras cosas por ahí que no están en los paquetes, pero ¿cómo combinar, fíjate, el compromiso artístico con una manera digna de vivir y no venderse? Porque a ustedes deben haberle ofrecido de todo, desde que se cambiaran el nombre. Sí, eso, absolutamente. Eso estás diciendo, eso de cambiar el nombre, ha pasado más de una oportunidad. Bueno, por eso, que se cambie el nombre. Y no solo más recientemente, en que tal vez esas cosas empiezan a estar más de moda, ¿no? Incluso bastante antes, en algunos momentos en que nos ofrecieron ciertas entradas en mercados tal vez importantes, como el propio mercado norteamericano, pero la condición fundamental era que cambiara por un nombre que a lo mejor se pareciera, pero que no fuera. Sí, pero fíjate que el mundo ha cambiado y ha cambiado también, está cambiando nuestro país. Entonces, y hay mucha gente que hace concesiones. Sin embargo, yo tengo la impresión de que el Grupo Moncada sigue manteniendo su compromiso con el arte, con la cultura cubana, y a la misma vez busca una manera, y cuando digo digna es porque no nos vamos a hacer millonarios ninguno, de ninguna forma, haciendo nada. Pero, ¿cómo equilibrar eso? Mira, yo te voy a decir, nosotros hemos sido en algunos momentos personas que hemos sido tal vez incluso favorecidos por los medios, a lo mejor en algún momento exageradamente, no sé. Hay momentos en que no. Es decir, en este momento, nosotros no solo no somos favorecidos por los medios, sino que estamos totalmente perdidos de los medios, sin los cuales, como te decía hace unos momentos, lo que tú hagas como obra, lo pierdes. Porque tú puedes ir a un lugar y tener 4.000 personas en un concierto, pero son 4.000 personas. Una presentación en la televisión son 2 millones de televidentes. O sea, la diferencia es notable, tú lo sabes, mejor que nadie. Entonces, en este momento nosotros no estamos para nada, no favorecidos, no estamos en la difusión. Cuando tú no estás en los medios, de tener una vida digna. Si tú no estás en los medios y no estás eso, y no ganaste tal premio, y no ganaste tal otro, y no apareces en la lista de lo más pegado, o lo más no sé qué de la semana, que ya sabemos cómo se hacen. Entonces, si no estás ahí, es más difícil que el centro nocturno, que tal vez le interesa lo que tú haces, pero que si no estás en eso, no va a llevar el público que tendría que ser el que hace, que tiene los recursos para que después esos recursos lleguen a ti. Eso, ese equilibrio es realmente complicado. Pero uno empieza como a acostumbrarse a todo eso y empieza a decir, bien, pero mira, y más a esta altura de la vida, tú tienes que decir, bueno, la línea está por aquí, y qué bueno si los difusores entienden que vale la pena hacer algunas cosas, como diría Calviño. Hacer algo para que este tipo de cosas llegue a la gente, mejor. Si no, bueno, yo lo sigo haciendo y ahí está, al alcance de todas las manos, como decía aquella canción. ¿Cómo se llama? Coherencia, Jorge, es lo que se llama, que es lo que tú has sido. A ver, te voy a despedir y después, aunque nunca necesité en la vida, fíjate, nunca lo requerí, que nadie me defendiera, qué gusto me dio cuando en una circunstancia determinada de mi vida te levantaste y me defendiste. Nunca lo voy a olvidar. Te quiero mucho. Bueno. Muchas gracias por haber venido.